quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Alimento en la panza, alimento al corazón. Mientras hablan de la patria, quiero alimentarme hoy. Y me llevaron muy lejos de casa y me encerraron en un batallón. Allá en el cielo los aviones pasan y siento frío frente a un paredón. Combata con valor, tras un manto de neblina, yo soy carne de cañón. Ando perdido por la perla austral, viva la muerte, grita un general. Explotan bombas, no puedo pensar, sangre y escarcha se pierden en el mar.